Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de la Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle que no pase, señora. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Solo mis abuelos jugando a los bolos, a tapar la calle que no pase. Este es un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Jugando a los dados, a tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. El alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Bueno, pues ¿cómo estáis todas y todos? Nosotras aquí en el estudio, muy solicas. Estamos de nuevo el equipo de cuidados y conciliación de la Gusantina. Hoy nos toca a nosotras, pero sí que es verdad que una de nuestras invitadas, de nuestras mimbreras, de nuestras cuidadoras, pues ha tenido un percance y no puede venir porque tiene la rodilla fastidiada. Así que contamos con la maravillosa presencia de la otra compañera, que está perfectamente, pero sí que es verdad que bueno, que haremos, bueno, daremos juego, ¿no, Alba? ¿Te quieres presentar? Bueno, pues me presento, un poco nerviosa. Hemos empezado riéndonos, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, pues me presento, yo soy Alba, como ya me conoceréis, mimbrera de Gusantina y un poco nerviosa, pero a la vez muy contenta de poder estar con todos vosotros y con lo que tengo alrededor. Gracias, Alba. Bueno, yo soy Isabel, también me conocéis por la voz y al otro lado del cristal, con el control técnico, tenemos a Marta, buenas tardes. Hola, Marta, gracias. Bueno, pues como os contábamos, estamos aquí de nuevo para hacer un programita rico y ahora andábamos decidiendo, bueno, pues de qué podíamos hablar. Y pensando, se nos ocurría que el día 8 de abril, ¿verdad, Alba? Sí. ¿Qué día es? El día del pueblo gitano. ¿Y tú de qué cultura eres? Gitana, obviamente. Efectivamente. Entonces, pues Alba nos quería contar un poquito, un poco cómo se celebraba antes y quizá cómo se celebra ahora, o bueno, un poquito, danos alguna pincelada para las que no conocemos la ceremonia o bueno, esa fiesta, ¿no? Esa celebración. Bueno, pues el día 8 de abril es el Día Internacional de Todos los Gitanos, Gitanas. Y hoy en día normalmente, pues sí, se celebra con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Bueno, los gitanos en eso ya se sabe que todos estamos muy unidos. Pero es verdad que antiguamente se celebraba un poco más extenso, que digo yo, por ejemplo, cuando echaban los claveles al río, con las familias. Ahora no se hace porque últimamente hay muchos que ya no están. Muchos patriarcas, matriarcas, gente de anteaño que ya no están. Claro. Entonces eso para nosotros, para los gitanos, es muy dolido, que digo yo. Y hoy en día, pues sí, se celebra, se reúnen las familias, se hacen una famosa comida que son las gachas. Anda. Uh-huh. Es que además el 8 de abril ya empieza a hacer buen tiempo, ¿no? También. O sea que esta celebración sería siempre al aire libre. Sí. Imagino yo, así lo veo, ¿no? Sí, o sea, yo te iba a preguntar por la comida. O sea, como si había algo como súper típico de ese día que no pueda faltar, ¿no? Pues o de comida o de lugar o de... Sí. ¿No? ¿Y las gachas? Cuéntanos. Sí. Las gachas se hacen, pues, se hacen una especie de masa con harina y se la rellena por un caldero. Y luego se le echa una especie de caldito de pollo con picadito de pimiento, de cebolla y de todo eso. Se me está haciendo la boca agua. Y es algo especial para ese día. Y aparte de eso, también se celebra en el río. Los gitanos normalmente somos de río, por así decirlo. Bien se refleja en nuestra bandera el cielo, el césped y una rueda. De carro, qué de bonita carro. Bandera, además es tan simbólico todo. Y se celebra normalmente en el río, pasamos noches en río, bueno, antes, por eso te digo que antes se vivía más. Hombre, yo me imagino que también es diferente celebrar esto en un pueblo que en una ciudad, ¿no? También, también. Y eso que nuestro barrio es un poco un pueblico también, ¿no? Las mujeres de vestimenta se ponen vestidos de lunares, con peinetas, con moños. Los hombres suelen ponerse camisas de lunares con pañuelo, sombrero, garrota. La garrota. Simbolizando lo que es el gitano, ¿no? Y la gitana. Y normalmente se celebra así. Es cierto que antes habían más cosas que no tengo entendido. Pero sí, antes se celebraba de una manera muy fanática, que digo yo. Era un día como muy esperado, ¿no? Muy esperado y muy importante para el gitano. ¿Y algún postre o algún dulce o algo comes ese día o no? Sí, pero no tengo entendido del postre, de lo que es el dulce. No hay nada así que digas, esto no puede faltar. No. ¿O no recuerdas tú qué es lo que más te gustaba de postre a ti? A lo mejor. Que parece que en todas las fiestas se come dulce, pero no tiene por qué. No tiene por qué, sí. Evidentemente. Yo tengo entendido de la comida. Antes me decías, ¿no?, que sí que es verdad que era una celebración que antaño se le prestaba como más atención, ¿no? Y que ahora ya no tanto. Cuéntanos, a ver. Bueno, pues... Porque puede deberse. Sí, nosotros en mi familia, por ejemplo, nosotros ya venimos de, por así decirlo, familia un poco de artistas. Y es cierto... que antes lo teníamos muy arraigado porque, ya se sabe, ¿no?, los artistas, el cante, el baile, los gitanos, la sangre, ¿no?, la cultura. Pero claro, ahora, hoy en día, faltan gente muy importante de mi casa y ya no lo tenemos tan... Bueno, que no es que no lo celebramos ya. Claro. Por esa causa. Pero antes, sí. Pero normalmente la mayoría de las familias hoy en día, por muchos que faltan, pues ya no se celebra. Ya. Bueno, y cuéntanos, a ver, ¿qué te gustaría escuchar ahora? Pues hombre, como bien estamos hablando de los gitanos, como no, como camarón de la isla, ¿no? Muy bien, ¿ya le has dicho a Marta algún tema en especial? Sí, soy gitano. Ese es un tema para mí, como bien se dice, que tenemos la esencia, ¿no?, del gitano, porque Camarón en sus letras hablaba de los gitanos, no hablaba de otras culturas y otras cosas que separa él, sino hablaba más bien de lo que es la esencia, las bodas, la pureza, la honra de una doncella. Y cuando, especialmente cuando dice soy gitano y vengo a tu casamiento, a romperme la camisa, la camisita que tengo, o la camisita. Dicho mal. Ahí estamos escuchándolo de fondo. Y esa es una letra que normalmente, ahora no se hace tanto. Nos hemos reído. Sí. Bueno. Es que Marta está haciendo ruidos detrás del cristal y le digo, no, Marta, por favor, pero es verdad que... Normalmente... Ahí ha roto la magia. Hemos venido muy divertidas, ¿eh? Perdona, Alba, sí. Nada, no te preocupes. Son cosas del directo. Eso es. Bueno, pues normalmente, como bien he dicho, ahora no se... no se hace esta frase que dice Camarón, me rompo la camisa. Sí. ¿Vale? ¿Cómo que no se hace? Sí se hace, pero normalmente ya no tanto, porque ahora hay mucha más modernidad y ya no se casan para sacar un pañuelo, sino que se casan ellos solos, se escapan. Vale. Porque esto de romperse la camisa guarda relación con el tema del pañuelo de la novia. Exactamente. Vale. ¿Nos quieres contar? A ver. Pues sí. Pues mira, cuando una mujer se casa, una doncella, le sacan el pañuelo, tal cual... La gente está esperando, los padres, los familiares, el novio, la familia, está esperando esa honra sacada en una prenda. Las mujeres están en el cuarto con esa doncella y los demás, los hombres, están afuera. Bueno, pues se saca la honra y una vez que ya se saca la honra, pues ya se rompe en la camisa de la misma celebración, del mismo entusiasmo. Y esa letra la cantaba Camarón, especialmente por esas causas. Nos decías ahora con el micro apagado que escucháramos atentamente la voz de ella, que es la Terremoto, y sí, que nos... Pues es una mujer de los tiempos de Camarón, que no había quien la aguantara, porque es que tiene una voz tiene dulzura en la garganta, porque es que encima canta a tono de camarón, que es que Camarón cantaba muy alto. Y tono de un hombre a una mujer no es el mismo. Uh-huh. Está muchísimo más por arriba el tono de una mujer. O sea, de un hombre, pues imagínate de una mujer. Sí. Que no había mano, es que no había mano quien metiera a esa mujer, porque es que era un terremoto. Un terremoto. ¿A terremoto? Así sí, es. Exactamente, como bien dice su nombre, a terremoto. Oye, y antes nos has hecho un pequeño spoiler. ¿Cómo que vienes de una familia de artistas? Bueno, ¿cómo que vienes? No, que ya sabemos que vienes de una familia de artistas. Porque, cuéntanos. Hombre. Cuéntanos quién es tu madre y quién es tu abuelo. Pues a ver. Yo vengo de una familia de artistas, aparte de que aquí es muy conocido, era muy conocido, que es Manuel Tejuela. Manuel Tejuela, señoras y señores. Uh-huh. Era mi abuelo, bueno, más que un abuelo ha sido un padre, porque a nosotros, a mí, a mis hermanos, a mis hermanas nos ha criado él, ¿vale? Él nació en una familia muy humilde y fíjate, mira, te cuento. Él aprendió a cantar a los 4 años. Y mucha gente, muchos familiares, llamaban a la casa de su madre. Está el niño, el Manuel. Sí, sí, está durmiendo. Despertarlo, que queremos escucharlo cantar. Madre. Y se juntaban allí unos cuantos gitanos con unas botellas y le mandaban a cantar a mi abuelo, y mi abuelo no quería. Mira, que te damos chucherías, que te damos caramelos, te damos dinero. Y que no, y que no, y que no, y que no. Y fíjate, lo escucharon una gente importante y dijeron, madre mía, este hombre, ¿qué voz tiene? Tiene una voz que es cierto, que es que no había quien la aguantara. Y bueno, pues mi abuelo ya cantó para la gente, de esa gente fue a otras bocas, de esa boca fue a otra boca, hasta que ya lo llamaron en bares muy importantes de Madrid, Café Chinitas. También ha estado en... Ahora mismo no, ahora no te acordarás, pero bueno. Sí, sí, sí, ha estado en muchos tablaos de Madrid muy reconocidos. Y tiene en Casa Patas, tienen su foto allí. ¡Ostras! En Casa Patas. Nos fijaremos la próxima vez. Uh-huh. Háblanos de tu madre. Pues mi madre también, fíjate. Mi madre no es familia lo que es de mi abuelo. Es forastera. Nosotros los gitanos nos casamos entre familia. Mi madre y mi madre no han sido familia, por así decirlo. Y mi madre también viene de una familia de artistas. De que viene por los dos lados, maja. Viene de su madre, era... Y su padre era Raimundo. Uh-huh. El que canta como sueño de papel. Iba a decir, está tan nerviosa que no va a cantar. Pero es que se le está subiendo... Oh. ¿Quieres que escuchemos un poco... ¿A tu abuelo? Sí, la verdad que sí. Para mí es un orgullo escuchar a mi abuelo en esta radio, hombre. Y para nosotras también. Para cuidar una rosa, porque te llaman la diosa y tú como no eres reina, te dejo y me voy con otra. Y tú como no eres reina, te dejo y me voy con otra. Nay no no, nay no no, nay no no, nay no no, nay no no. Bueno, decías que aquí el que canta es tu abuelo, pero ¿quién está a la guitarra? El que está a la guitarra es mi padre, es Emilio Tejuela. ¿Y los coros? Mi madre y una prima hermana mía, la más mayor. Wow. O sea, a familia al conjunto. Al completo. Sí. ¿Y qué nos contabas de tu abuelo? Una anécdota así con Hollywood. Sí. ¿No? Por decirlo así. Sí, fíjate, porque muchas nos lo contaba muchas veces, porque se le llenaba la boca, vamos, porque se sentía muy orgulloso, porque es algo para él, fue algo para él muy importante. Jolín, ya lo creo. Un cierto día, no recuerdo qué día fue, le tocaba hacer cantar en Café Chinitas. En Madrid. En Madrid. Ajá. Y dio la casualidad que Clint Eastwood... ¡Wow! entró, lo escuchó cantar, ay, se quedó con... Oye, este hombre, cómo canta, qué voz, qué bonitas melodías, letras... Y fue personalmente a pedirle un autógrafo a mi abuelo. Así que Clint Eastwood tiene el autógrafo de tu abuelo, que igual lo tienen marcado en algún sitio. Puede ser, puede ser. ¿No? Puede ser, puede ser. Recordar que estamos en el 101.8 de FM, en el programa de La Gusandina, A Tapar la Calle. Hoy estamos el equipo de Cuidados y Conciliación. Alba nos está contando cositas acerca del Día del Pueblo Gitano y de todo, bueno, de la estirpe de artistas de la que viene, que le viene por los dos lados. También os queríamos contar que el Calderete juega este sábado, los dos equipos. Tenemos a los infantiles, si no me equivoco, a las 9 de la mañana en el Alberto Maestro, que juegan contra Bedruna. Y a las 11, estoy mirando a Marta a ver si ella termina la frase, pero no, me está probando a ver si me acuerdo o no. Y a las 11 juegan, estoy con Manuel Tejuela, que se me ha metido hasta en las entrañas. Juegan los alevines contra Doctor Azúa, allí, en su campo. Así que suerte, Calderete. Y no sé cómo cerrar este programa tan chulo. Vaya. Bueno, no nos olvidaremos de que el día 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Nos acordaremos de lo que nos has contado. Uh-huh. Igual podíamos probar esas gachas también, tan ricas. Os la aconsejo. Yo lo estaba... Bueno, las tienes que hacer tú. Hombre, os lo aconsejo. Perdona, de tu mano va a ser. No, yo sí hacerlas. Sé hacerlas. Vale. Claro, un día en una formación podríamos hacer como comidas típicas o algo así, ¿no? Sí. Y que cada persona lleve... Qué bien. Hacemos una comida de traje así. Y un sí. poquito... Pues como una degustación. Sí. ¿No? ¿Qué te parecería eso? Nos pondríamos las botas, digo yo. Eso es. Sería eso genial. Haremos. Y vendremos a la radio a contarlo, por supuesto. Y a poner los dientes largos. Y ya nos podemos ir despidiendo, si queremos, porque nos queda ya muy poquito de programa. Entonces, no sé si, Alba, quieres así decir algo último para cerrar, para acabar, para despedirte. O alguna anécdota que se te haya quedado en el tintero. Algo que se te ocurra. Pues sí. Me gustaría contar una anécdota mía, personalmente. ¿Ah, sí? Dale caña. Sí. Venga. Pues mira, yo antes... tocaba el cajón, percusionista, era percusionista profesional, lo podría decir. Sí, ¿eh? Sí, y mi abuelo, fíjate, en el pueblo gitano hay mucho machismo. Uh-huh. ¿Vale? Ya nos habéis hablado mucho acerca de ello, sí. Y entonces, a mí siempre me ha encantado la percusión. Yo para mis reyes siempre pedía congas, cajones, timbales, o sea, una cosa. Sí. Y mi abuelo me escuchó tocar el cajón y me dijo, tú te vienes conmigo a las galas. Y yo me iba con mi abuelo. ¿Y qué años tenías? Y yo tendría 8 o 9 años. Madre. Y he ido con él a Madrid, he ido con él a Barcelona y por muchos pueblos de aquí de Zaragoza, y me iba yo siempre con mi cajón y me tocaba ahí y no había que me aguantara. Alguna grabación tendremos, ¿eh?, de esa percusión de Alba. En la Gusán tenemos un cajón, mañana mismo en la formación lo sacamos. Oh, no, pues mira, gozando. Pues sí. Bueno, pues eso, ya sabéis que aquí en Cuidados y Conciliación somos una caja de sorpresas. Sí. Hoy hemos querido dedicar este programa a hacerle un homenaje. Encantada. A la familia de Alba, a Manuel Tejuela, a Mina. Y quería decir algo. Continúa. Agradezco de haber hecho esta conversación, esta radio. De verdad, te lo digo con todo mi corazón. Te lo agradezco a ti personalmente porque tú has sido idea de Isabel. Porque hemos venido aquí y no teníamos nada en mente. Sí, estábamos un poco, bueno, ¿y ahora qué? Con pues, Yadira afuera. De verdad que te lo agradezco. Bueno. Con todo mi corazón. Bueno, y amarte también. A ver, es arte y cultura. Y a nosotras nos encanta además, y lo sabes, conocer. Y eso, empaparnos un poquito de lo que se os pone la piel de gallina, yo también, a mí también se me pone. Vaya. O sea que... Muy felices de haberlo hecho. Con todas vosotras, nos veremos, nos escucharemos. Escucharéis a otro grupo el jueves que viene, de 7:30 a 8, en Radio Topo, a Tapar la Calle, en el 101.8 de FM. Con poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color y libertad.